Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Son las 7 de la noche. ¿Y aún tienes hambre? Tranquilo, ya estamos aquí. Acompáñanos los fines de semana para conocer el amplio mundo del pop. Comunícate con nosotros y sugiérenos tu tema musical favorito. Alimenta tus oídos con la más variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí. En Bofetas Musicales. Este programa no se responsabiliza por exceso de emoción, corazones rotos o serenatas en la ducha. ¡Empezamos! Hola, querido fan, ¿cómo estás? Soy Brian Chaparro y te doy la bienvenida a otra edición de este alucinante viaje musical por la música ecuatoriana. Así que para oído, porque ya comienza Popetas Musicales por Radio Casa de la Cultura 940 AM. Recuerda que también puedes escucharnos a través de www.radiocce.com. Y antes de comenzar, te invito a que te des una vueltita por Facebook y le des like a nuestra fanpage Popetas Musicales, si no quieres perderte ninguna novedad del mundo del pop y la música ecuatoriana. Y bueno, para amenizar esta noche te traigo una mega banda que te pondrá los pelos de punta. Así que no te despegues porque se viene Alessa Jade con La Máquina Perfecta. Yeah.

Acabas de escuchar a Jazz de Roots y su canción Transformando. Y ahora llegó el momento favorito de los sábados, porque es hora de la canción de la noche. Así que si tienes ganas de escuchar una canción, no dudes en escribir a nuestra fanpage Popetas Musicales y solicitarla. O enviarnos tu nota de voz por WhatsApp al 097-96-34-477. Recuerda que todos los sábados es música ecuatoriana. Así que voy a revisar los mensajes a ver qué nos ha pedido uno de nuestros seguidores. Julio nos escribe desde Guayaquil y nos dice: ¡qué bacán su programa, chicos! Quiero que pongan la canción El Último Balcón de Guápulo, del grupo Umbral. ¡Hey, Julio! Espero que te la estés pasando de lo mejor en esta alucinante noche de sábado. Gracias por tu fiel sintonía. Y de una, vamos con ese mega clásico del grupo Umbral llamado El Último Balcón de Guápulo. Artistas para encontrar su religión, tu religión, maldito trovador que velas desde tu balcón las ruinas de ese mundo donde el amor capituló. Hombre y mujer, por tu guitarra que es fusil, criatura sin creador, preso en tu torre de marfil, queda un lugar al filo de un volcán, la última estrella que aún destella, la cueva primordial, apocalíptica. Balcón de Guápulo. Poeta demencial, en tu perpetuo laberinto, rumiando las profundas filosofías del final, es la canción que tu delirio concibió, trinchera y talismán para tu gran revolución. Queda un lugar al filo de un volcán, la única vela que aún desvela, la cueva primordial, apocalíptica, el último balcón de Guápulo. Que aún destella la cueva primordial, apocalíptica, el último balcón de Guápulo, el último balcón de Guápulo, el último balcón. Ese temazo que acabas de escuchar se llama El Último Balcón de Guapulo y es de autoría del grupo Umbral. Ya lo sabes tú, querida amiga y amigo popenático, si te gusta full alguna canción de una banda o artista ecuatoriano, no dudes en escribir a nuestra fanpage Popetas Musicales. También puedes enviarnos tu nota de voz por WhatsApp al 097-96-34-477. Recuerda que todos los sábados es música ecuatoriana. Y bueno, continuamos con unos chicos que te dejarán asombrado de solo escucharlos. Así que para oído, porque se viene Stereo Drama con su canción The Best Is Yet. Esos fueron los sensacionales chicos de Stereo Drama, que te deleitaron con su tema The Best Is Yet. Y bueno, de ley te estarás preguntando, ¿por qué una canción en inglés? ¿No que era música ecuatoriana? Pues sí, lo es. Y te sorprenderá saber, querido fan, que Stereodrama es un proyecto musical que se inició en Ecuador, de la mano del guayaco Christian Jellibert, quien es vocalista y líder de esta fusión étnica que se completa con un guitarrista y un baterista alemán y un bajista croata. Este grupo denomina sus ritmos como rock bailable alternativo, algo así como pop latino pero un poco más heavy. Y hablando de ritmos heavy, te invito a cachar a Fabricante que nos trae su tema Chimo Vibración. Échale semilla a la maraca pa' que suene y huele. Apagando luces, las luciérnagas se encienden. Somos fieles, nuestra familia crece. Bestias de colores que el gran espíritu teje. Lluvia tienen y las fronteras no detienen. Este canto mágico que mi generación se siente. Chimo vibración disolviendo a la nación. No tiene rostro ni patrones. Una brisa de amor te lleva lejos. Retumba dentro. Es el camino que a todo fantasma da contento. Y llega Chimo Vibración. Rayo y centella llega Chimo Vibración. Comparte mecha Chimo Vibración. Rayo y centella llega Chimo Vibración. Comparte mecha. Con alas despierta, punto de encuentro en el desierto y en la roca selva, latiendo arteria sobre las máquinas sin cuerda. No pierdas fe porque aquí hasta las piedras te tientan en esta trenza, trenza, que nos ayuda con la pena y el dolor. Si tiene guerra tu cabeza, gira sol. Hay quienes bailan y se convierte en canción. Chocando palmas, no somos ni un ruido, somos míos y no nos frena ni siquiera el narcotráfico. Agüita trueque entre la gente callada formando, haciendo el techo y la cómica en el infierno. Largo. Hay una mitad del mundo con una flor en la mano y la otra mitad del mundo por esa flor esperando. Una estrella que nos eleva, eleva, eleva, nos alimenta y nos conecta, luz que corta la condena, es ese calor que lleva, así que llega, llega, llega, llega, vibración. Llega Chimo Vibración.

Genial, ¿verdad? Aunque siempre nos gustan más las versiones originales, esta nueva versión del tema La Única en Tus Días de la banda Cementerio de Elefantes es sencillamente increíble. Y es que el tiempo no pasa en vano, y esta agrupación quiteña ha evolucionado hasta lograr un sonido increíble que mezcla el pop con algunos ritmos electrónicos. Y si te soy sincero, querido fan, me gusta mucho más esta versión, sobre todo porque la guapísima Vera Araujo lo interpreta con su magnífica voz, mientras suena de fondo la guitarra eléctrica de Isaac Seas. Y bueno, ahora nos vamos con unos chicos de nombre peculiar. Te hablo de los Detectives de Helados y su tema Saturno. Señales de radio indecifrables. Esos fueron los detectives de helados que te trajeron su tema Saturno. De seguro, querido seguidor, te estarás preguntando de dónde sacaron su nombre estos chicos. Pues te cuento que esta banda es una especie de homenaje a Roberto Bolaño, que en uno de sus poemas menciona a unos detectives de helados. Y esta banda, que denomina su música como pop cósmico y poético, le rinde tributo a ese genio de la literatura por medio de sus composiciones. Y hablando de bandas que inspiraron su nombre en las obras de los escritores, te invito a escuchar a la agrupación La Calle Morgue, que nos trae su tema Holocausto de los Ídolos. Los aros acaba de volarte los sesos la increíble banda La Calle Morgue, con su tema Holocausto de los Ídolos. Esta banda toma el nombre de la obra Los Crímenes de la Calle Morgue del escritor Edgar Allan Poe, y no solo eso. Sus composiciones tienen letras corrosivas, melancólicas y surrealistas, que en conjunto constituyen una atmósfera de penumbra, seducción, locura y desenfreno, algo muy parecido a los cuentos del mismo Poe. Así que si te gusta esta onda super darks, debes de escucharlos. Y ahora nos vamos con el último tema de la noche. Esto es Síndrome de Uppsala de la banda Björn Borg. Thank you. Esa fue la increíble banda Bjornborg, que te trajeron su tema Síndrome de Uppsala. Y eso es todo por esta noche, querida amiga y amigo popenático. Qué bacán es compartir contigo toda la buena música que se hace en nuestro querido país. Y antes de despedirme, te recuerdo que si quieres estar al día con todas las novedades del mundo del pop y la música ecuatoriana, debes visitar nuestra fanpage Popetas Musicales y darle like. Y no te despegues de la señal de Radio Casa de la Cultura 940 AM o de la www.radiocce.com, porque todavía se vienen cosas increíbles. No te olvides que tenemos una cita todos los sábados a las 7 de la noche. Yo soy Brian Chaparro y nos oímos en una próxima ocasión. ¡Uf! ¡Qué buenas, Popetas! ¡Pero ya se acabaron! ¿Te quedaste con ganas de más? Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche para continuar este viaje por el amplio mundo del pop. No te pierdas esta variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales.